En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es jueves 22 de diciembre, primer día de invierno con temperaturas primaverales. Alcanzaremos una máxima de 21 grados. Ahora tenemos 16,3 según el termómetro de Teleelch. Ha llegado el día más esperado por todos los españoles. Para muchos es el primer día que empieza la Navidad. Es el día del sorteo extraordinario de Navidad. A las 9 de la mañana comenzará ese sonido de las bolas dando vueltas en los bombos y las voces de los niños de San Ildefonso cantando esos números y los premios. Solo una vez en Elche ha caído el gordo de forma íntegra. Fue en el año 1999, en la administración de la Plaza de Baix. Desde entonces nos hemos tenido que conformar con algunos décimos sueltos del primer premio, aproximaciones y casi siempre con uno de los 8 quintos premios. Este año se reparten 2.520 millones de euros. Esperemos que el gordo nos aporte esas historias extraordinarias que nos muestran en los anuncios de la lotería, como ocurrió aquí en Elche con el anuncio del calvo. ¿Lo recuerdan? Pues hoy, además de estar pendientes del sorteo, les vamos a contar que la concejal de Cultura, Margantó, mostró ayer en su cuenta, en la cuenta oficial del Ayuntamiento de Twitter, su satisfacción al haber conseguido que la Real Academia de la Lengua Española haya incorporado en el diccionario por fin el término de palmerero-palmerera, en reconocimiento a uno de los oficios más antiguos y tradicionales que ha sido clave para el desarrollo del palmeral histórico patrimonio de la humanidad. Y por otro lado, ayer la concejal de Educación anunció que las obras del nuevo edificio del Colegio Las Vallas, la ampliación, comenzará en enero. Y reconoció que este año los proyectos del Plan Edifican se han demorado por el incremento de los precios. El aeropuerto contará en primavera con una nueva zona de aparcamiento express, donde se podrá parar 10 minutos para recoger o llevará a los pasajeros. Y por otro lado, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche ha mostrado su preocupación por la falta de taxis en el municipio durante estas fechas navideñas. Y ayer el alcalde se comprometió con los vecinos de Bonavista a licitar las obras de la instalación del alumbrado público en 2023 y anunció que va a destinar 100.000 euros para arreglar el asfaltado de las calles más degradadas. Y la Universidad Miguel Hernández de Elche, al igual que el Ayuntamiento, ha tenido que encajar el impacto negativo que la inflación ha tenido en sus cuentas anuales. Para el próximo año ha aprobado un presupuesto de 128 millones de euros. Y ayer se presentó el Belén viviente de pobladores que vuelve a la zona de Traspalacio. El 25 de diciembre se inaugurará y se clausurará el Día de Reyes. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol conocerá a su rival para el siguiente partido de Copa, mañana viernes. Y ahora el equipo de Machín pues ha comenzado ya a entrenarse para conseguir el próximo objetivo, ganar el 29 de diciembre al Atlético de Madrid en el Metropolitano. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Pasan 4 minutos de las 7 de la mañana y comenzamos el relato informativo. A las 9 se levantará el telón en el Teatro Real de Madrid para asistir a esa nueva función del sorteo extraordinario de Navidad. Este año hay más décimos y más premios. Se han emitido 180 millones de décimos y se van a repartir 2.520 millones de euros. En premios se mantienen los importantes, son iguales que el pasado año. El primero, el gordo, será de 400.000 euros al décimo, el segundo de 125.000, el tercero de 50.000. Seguirán habiendo dos cuartos con 20.000 y ocho quintos de 6.000. En Elche, los ilicitanos nos hemos gastado una media de 70 euros, nos jugamos tres décimos y medio y las ventas en la delegación ilicitana han aumentado en un 2,14%, según nos comentó aquí en el programa La Glorieta el delegado de Loterías y Apuestas del Estado, Santiago del Pozo. Hay un incremento del 2,14% y el nivel de participación de las personas que pueden jugar, ¿sabes? Todos recordamos que los menores no pueden adquirir ningún tipo de décimo, el 12% de participación, que eso trasladado a lo que es el porcentaje de adquisición de décimos propiamente dicho, salimos a unos 3, una media de 3, 3,5 por persona. Sí es cierto que hay gente que pues juega mucho más décimos y por las que no, ¿vale? Las que entran por las que salen. La terminación más buscada dijo que ha sido la acabada en 2, coincidiendo con el año o la fecha en la que estalló la guerra en Ucrania. El 1 ha sido la terminación que menos veces ha salido, seguida del 2 a lo largo de la historia de este sorteo, tan seguido por millones de personas de España y de parte del extranjero, ya que cada vez son más los turistas los que compran en verano el décimo de este sorteo. Y vamos con otra noticia. Ayer en Twitter el Ayuntamiento avanzó una noticia que llevábamos 4 años esperándola. La Real Academia Española de la Lengua pues ha aceptado por fin el término de palmerero, palmerera, como persona que se dedica al cultivo y cuidado de las palmeras. De esta forma se reconoce una profesión milenaria tan arraigada en nuestra ciudad. Por fin el oficio de palmerero aparece en el diccionario y la concejal de Cultura, Marga Antón, se mostró feliz y satisfecha, ya que después de tanto trabajo se ha reconocido como se merece una de las profesiones, dijo, más emblemáticas de Elche. La asociación Bolén Palmeral solicitó esta incorporación y el Pleno, por unanimidad, hace 4 años, aprobó realizar la petición, por lo que la Concejalía de Cultura envió en varias ocasiones a la Real Academia un escrito argumentando los motivos por los que el término de palmerero debía aparecer en nuestro diccionario. Para el presidente de la Asociación de Palmereros, Antonio Brotons, la de ayer fue una magnífica noticia. O sea, la palabra palmerero ha dejado de ser invisible para la Real Academia Española de la Lengua, la RAE. Se incorpora desde hace una petición que venimos reivindicando desde hace unos 4 años aproximadamente, y la palabra palmerero por fin aparece en el diccionario de español, de todas las palabras. Al igual que para la presidenta de la asociación, Bolén Palmeral. Esto demuestra que cuando se trabaja en un mismo sentido las asociaciones y la administración y los políticos, se pueden conseguir cosas. Y queremos señalar que hay que seguir apoyando a estos palmereros para que este oficio artesanal, tan ligado a la cultura del palmeral, no desaparezca como tal. Y ayer también hubo una buena noticia para toda la comunidad educativa del Colegio Público Las Bayas, que llevan años esperando a que se construya la ampliación de sus instalaciones. Es una noticia que hoy nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Las obras de ampliación del Colegio Las Bayas comenzarán a principios de 2023. Se construirá un nuevo edificio anexo con forma de L sobre 1.600 metros cuadrados, que contará con 8 aulas, 6 de ellas de infantil. El edificio tendrá 2 plantas y también acogerá una biblioteca. Está previsto que las obras finalicen a últimos de 2023, porque tienen un periodo de ejecución las obras de 10 meses, y el edificio será, dice el alcalde, sostenible sostenible con placas fotovoltaicas para autoconsumo. Para este proyecto se invertirán 1,5 millones. Las obras, como digo, comenzarán en 2023 tras meses de retraso y se espera que finalicen el mismo año. Tanto los escolares como la comunidad educativa del Colegio Las Bayas están contentos de ver empezar estas obras a la vuelta de las vacaciones de Navidad, como decía tanto el director del colegio como la directora de la AMPA, Sara Agulló. Pues vamos a escuchar a Higinio Íñigo, director del colegio, y Sara Agulló. Bueno, ha habido un tiempo que ha habido ahí de suspense, no sabíamos si iba a ir hacia adelante la obra o no, pero pues muy contentos, que finalmente ya vemos que va a dar comienzo y ahora pasaremos una época de un poquito de estrés, de reducción de espacios, pero en definitiva es por el bien de todo el pueblo, de toda esta comunidad educativa. Hemos luchado mucho y nos ha costado mucho. Estamos contentos de que puedan comenzar las obras ya. Pues la ejecución del plan edificante este año se ha visto condicionada por la guerra de Ucrania, la tardanza de los proveedores y la subida de precios que ha provocado, dijo la concejal de Educación, retrasos en actuaciones como la ampliación de este colegio, Las Bayas. María José Martínez espera que 2023 sea menos incierto. Además, ha anunciado la retirada de fibrocemento en 3 centros educativos, la delegación de competencias para construir un nuevo aulario en Casa Blanca Ausias Marc y las obras que acaben con los problemas en las cubiertas de la Escuela Oficial de Idiomas. También una muy buena noticia y es que la fase inicial solicitamos, como sabéis, la construcción de un nuevo aulario para el Colegio Casablanca y Ausias Marc, que van a ser un único centro en el curso 2023-24, pues esa primera autorización para solicitar la delegación de competencias también nos ha llegado esta semana, de la misma manera que la actuación en la Escuela Oficial de Idiomas para resolver los problemas de goteras que había en la cubierta. Y el aeropuerto de Elche va a contar con una nueva zona de paradas express de 10 minutos para pasajeros. Ayer el concejal de promoción económica y el alcalde se trasladaron al aeropuerto para visitar la zona donde se va a habilitar ese aparcamiento express y con ellos estuvo Marga García. Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Ros. El aeropuerto de Elche contará con otra zona de aparcamiento express. Esto quiere decir que se va a habilitar una segunda zona de subida y bajada rápida de pasajeros. Los vehículos podrán estacionar en esta zona express por un máximo de 10 minutos. Pasado ese tiempo, se multará a los conductores. Este aparcamiento express está de momento en obras, pero estará listo en la primavera de 2023, antes de la temporada más fuerte del año, que es la de verano. El parking está ubicado justo en la planta debajo del aparcamiento de 10 minutos que ya existía en la puerta de llegadas. Es decir, se habilitará justo en la entrada principal del aparcamiento de larga distancia donde se recogen los tickets. En total se habilitarán 27 plazas en el aeropuerto. Escuchamos a Laura Navarro, directora del aeropuerto. Un espacio de 10 minutos para que se pueda estacionar y no tenga que entrar en el parking de rotación. Y un poco ha venido determinada por la necesidad de ordenar, porque nuestro pasajero solamente podía hacer la carga y descarga en salidas. Y al final aquí se montaban algunos follones de tráfico. Y el aeropuerto tiene en marcha 2 proyectos sostenibles, uno cuya licitación está en marcha para modernizar y hacer más eficientes los aparcamientos de larga distancia y otro poder utilizar las aguas residuales del depósito de Arenales. A través de Aigües d'Elx, junto con el aeropuerto, vamos a trabajar para poder traer agua regenerada desde Arenales del Sol al aeropuerto en un uso que representaría aproximadamente 100.000 metros cúbicos anuales. Y en cuanto al balance de este año, para la directora del aeropuerto ha sido el de la recuperación del tráfico aéreo y de pasajeros. Laura Navarro ha señalado que 2022 comenzó al 50% en el número de pasajeros con respecto a 2019, el año pre-COVID, y acabó con cerca del 100%. Se dice con alegría, ha sido un año complicado también, empezamos enero, febrero y marzo todavía con Omicron y con un tráfico pues al 50-60% de lo del 19. A día de hoy, noviembre, lo hemos acabado casi con un 97% de lo que fue el 19, y el acumulado del año a noviembre es un 87%, 12,3 millones de pasajeros. Y la patronal de las empresas turísticas, AETE, ha mostrado su preocupación por los problemas que puede causar la falta de taxis durante las fiestas navideñas, unos días en los que se multiplica la demanda, y más después de que en los últimos meses sea cada vez más difícil conseguir un taxi. Consideran que la ampliación de licencias no va a resolver la situación y piden al ayuntamiento que se implique, y además con urgencia, en la búsqueda de una solución definitiva y estable a un problema que dicen lleva camino de convertirse en endémico. La Diputación se compromete a mejorar la seguridad vial en la travesía de Balsares, a la altura del núcleo urbano. Según el edil y diputado provincial Juan de Dios Navarro, los vecinos de la pedanía ya han realizado las peticiones necesarias relacionadas con la mejora de la señalización, reductores de velocidad o nuevos pasos de cebra. Lo escuchamos. Hemos recibido todas las peticiones por parte de los vecinos, donde vamos a mejorar la señalización lumínica, la señalización y luego también con reductores de velocidad prefabricados para reducir la velocidad de los vehículos. Luego también pondremos dos pasos de cebra. En definitiva, lo que hemos hecho ha sido escuchar a los vecinos para poder mejorar esa seguridad vial. Y hablamos de otro compromiso. El alcalde se reunió ayer con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Bonavista y les trasladó el compromiso inequívoco del equipo de gobierno de licitar la instalación del alumbrado público a principios de 2023 y así cumplir con una sentencia de 2019. Ha explicado que van a buscar el solar para crear el transformador e incorporar la partida de 800.000 euros financiada a través de préstamos al presupuesto del próximo año, una vez esté aprobado definitivamente. Además, anunció que van a destinar 100.000 euros para mejorar el asfaltado en las calles más deterioradas de esta zona residencial, como es el caso de las calles Gandía, Pego o Granja de Rocamora. Y esta semana Teleelche emitió el último programa de Telenit Entrevista de 2022, en el que la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, rechazó la costumbre implantada en los plenos de llevar propuestas, mociones muy alejadas de los problemas de los ilicitanos. Pero al ilicitano de la calle, al que está preocupado por su día a día, al que está preocupado por lo que le pasa, que tiene que ir a trabajar todos los días, que tiene que buscar su aparcamiento, que le gusta salir a pasear y encontrarse su ciudad, su municipio limpio, que quiere unas carreteras que puedan transitarse pues con comodidad, sin obstáculos y bien señalizadas, a esas personas lo que menos le preocupa ahora mismo es que en el pleno nos tiremos 4 horas hablando de problemas que ni les van ni les vienen y que no les van a solucionar la vida. Y la Universidad Miguel Hernández de Elche ha aprobado un presupuesto para 2023 de 128 millones de euros. Dicen que es el más difícil que les ha resultado cuadrar de los últimos años por el contexto actual de aumento general de los precios, que ha obligado a las actualizaciones de los salarios y el incremento de los costes de bienes y servicios. El próximo año se van a destinar más de 12 millones de euros a la investigación, 3 a las acciones de enseñanza universitaria e innovación docente, 12,5 a inversiones directas o relacionadas con las obras de construcción y adecuación en los campus. En concreto, la finalización de los edificios Balona y Perleta y la continuación de Valverde. También habrá partidas para la mejora de la eficiencia energética, la ampliación de infraestructuras inmobiliario, la compra de material o inversiones bibliográficas. Además, se fija una subida del 18% hasta los 3,8 millones de euros para programas de becas, ayudas y prácticas. Y continuamos con más asuntos. La denominación de origen de la Granada Mollar ha convocado una nueva edición del concurso de cocina creativa con Granadas de Elche. Con esta iniciativa se quiere premiar la técnica, presentación, sabor e importancia de esta fruta en las elaboraciones presentadas a concurso. El certamen repartirá 2.500 euros en premios y los 4 finalistas elegidos por el jurado presidido por la chef Susi Díaz van a elegir el mejor plato en la final, que se va a celebrar el 26 de enero en el restaurante La Finca. Pues con la llegada de la Navidad tampoco puede faltar el tradicional Belén viviente, en el que los miembros de la Asociación Histórica de Pobladores recrean varios pasajes bíblicos, como la llegada de la Sagrada Familia, la matanza de los santos inocentes o la adoración de los Reyes Magos. El Belén se inaugura esta Navidad, este domingo 25 de diciembre a las 12 de la mañana, con la llegada de la Sagrada Familia, donde los ilicitanos podrán disfrutar de la recreación del pueblo judío y su mercado tradicional, el pesebre o el palacio de Herodes, también de representaciones bíblicas como el alumbramiento de Jesús, la matanza de los santos inocentes o la adoración de los reyes. Abre este domingo y cerrará sus puertas el 6 de enero. Escuchamos al presidente de la Asociación de Pobladores, Pau Sempere. Afrontamos este Belén de una manera un poco diferente a todos los otros años, porque el año pasado aún había COVID, aún era un poco complicadete, y bueno, es verdad que lo montamos en el mismo sitio, pero algunas cosas no las pudimos llevar a cabo y fue un poco un Belén a medias, digamos. Así que este año sí que podemos montar el Belén viviente bien. Y el Hospital General del Vinalopó cuenta con señales luminosas que alertan a los pacientes cuando les llega el turno, un sistema de videointerpretación de lengua de signos para facilitar la comunicación directa con los profesionales a las personas sordas. Y ya se conocen a los ganadores del Festival de Cantautores que se celebró el pasado sábado en el Gran Teatro. Alba La Merced se llevó el primer premio. En segundo lugar quedó el artista Álvaro José Ruiz, mientras que la mejor canción en valenciano fue para Sandra Bautista. Y la mención al mejor acompañamiento musical la recibió Alejandro Hurtado. La edil de Cultura, Marga Antón, dio a conocer ayer el palmarés de esta edición y ha destacado la gran participación de jóvenes cantautores en esta edición, que contó con la actuación de la cantautora malagueña María Pelae. Ya son 24 años los que la Concejalía de Juventud lidera este proyecto, ofreciendo a los jóvenes iniciar en el Gran Teatro esa actuación que pueda ser el trampolín para iniciar una carrera musical profesional. En la Concejalía de Juventud nos sentimos muy orgullosos de este certamen. Y ayer Elche Emprende reconoció en su gala anual el Ayuntamiento a los 12 proyectos ilicitanos por su innovación y contribución a la economía local, que han recibido el premio del Emprendedor del Mes a lo largo de este 2022. La gala se desarrolló en el Centro de Congresos y los ponentes fueron Juan Carlos Cubeiro y Andrés Pérez Ortega, quienes realizaron la charla inaugural Emprender y Aprender, y entablaron un debate-diálogo con el CEO Andrés Agulló y la socia fundadora de Glen Biotech, Berenice Huerri. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash. El centro deportivo más completo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Un año más, en Teleelche Radio Marca realizamos Sol y Navidad, campaña de recogida de alimentos para ayudar a las personas que más lo necesitan. Acércate ya a Teleelche para dejar alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. Finalizaremos la campaña el viernes 23 desde la Plaza de Baix con el programa especial Sol y Navidad en Teleelche Radio Marca y Teleelche Televisión. Recuerda, ya puedes pasar por Teleelche y colaborar en la recogida de alimentos. Con un poco de cada uno, podemos ayudar a muchos. Sponsors oficiales: Ernesto Joyero, Restaurante La Posada, Piscinelia, Juanfran Asencio, Elche Vilas, Amalsol, Método Cristina Petrati, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor y Grupo Paredes Automoción. Colaboran Conciénciate, Pantatronic y Ayuntamiento de Elche. Pues cuando quedan 4 minutos para llegar a las 7:30 y después de dar a conocer esa campaña, la más solidaria que realizamos en todo el año, el Sol y Navidad, que concluirá mañana viernes en la Plaza de Baix con ese programa especial dirigido por Rosa Lucas, en el que se van a entregar los alimentos a la asociación Conciénciate para que lleguen a los comedores sociales este año y durante estas Navidades de la ciudad. Pues después de hablarles de esa campaña solidaria, vamos con la sintonía deportiva, con la crónica de Paco Gómez, porque el Elche Club de Fútbol ya está pendiente del próximo encuentro. Será la próxima semana cuando se reanude la Liga. Frente al Atlético de Madrid, los muchachos de los jugadores del nuevo entrenador, de Pablo Machín, ya están concentrados para ganar. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. Tras clasificarse para 16avos de final, el Elche Club de Fútbol, que por cierto mañana conocerá su rival, partido que se disputará el 3 y 4 de enero, los hombres de Machín cambian ya el chip de la Copa por la Liga. El próximo jueves, en una semana, los blanquiverdes reanudan la competición de Primera División, ni más ni menos que en el Metropolitano, contra todo un Atlético de Madrid. Al menos van reforzados con esa clasificación de Copa. Los de Machín saben lo que les queda de por medio. Bueno, yo creo que el equipo es consciente de la situación en la que estamos en Liga y el primer paso para revertir situaciones es aprender en cada entrenamiento, el mejorar en cada entrenamiento y aprovechar todos los partidos pues para demostrar todo esto, ¿no? El primer partido oficial que hemos tenido ha sido este de Liga, por más que haya sido un rival menor, creo que hay que saber ganarlos también y lo hemos hecho. Y luego pues en pretemporada o esta mini pretemporada, digamos, inusual por el Mundial, nos hemos enfrentado a rivales de mucha entidad y bueno, más allá de las circunstancias de los cambios, creo que se ha visto un buen rendimiento y ojalá seamos capaces de plasmarlo en la Liga. Pues la Liga se reanuda el próximo jueves, día 29, 9:30, Atlético de Madrid-Elche, un partido para el que la mala noticia para Machín es que sigue acumulando bajas importantes como la de Josan. Veremos cuántas semanas y cuántos partidos se pierde el crevillentino, aquejado de una lesión de aductor que se produjo precisamente en el partido de Copa del Rey. Habrá que estar pendiente también de la evolución de los Paul Lirola, Nico, además de John Chetaulla, aunque este es de largo recorrido. Recordamos que el autor Blanco no podrá jugar hasta 2023. Por último, destacar que hoy a las 10 de la mañana se inaugura la nueva tienda del Elche Club de Fútbol en la fachada principal, cerca de la puerta cero, donde se podrán comprar productos de merchandising y equipaciones del Elche Club de Fútbol. Hasta luego. El tiempo en Teleelche Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuatro minutos pasan de las 7:30 y es momento de felicitar la Navidad, ya que hoy, 22 de diciembre, todos estamos esperando a que empiece el sorteo extraordinario de Navidad. Es para muchos el primer día también en el que empieza la Navidad. Así que les felicitamos ese Merry Christmas, pues a ritmo de tweet. Sharing is the light. Christmas is a time to celebrate. So get yourselves together for Christmas weather and let the candle light the way. Hey, we're gonna share a lot of festive hugging. Yeah, we're gonna boast a lot of Yuletide loving. There won't be any tears if we all open up our hearts. Merry Christmas, everybody. Merry, merry Christmas to each and everyone. So come on, .4 Teleelch Radio Marca. Desde Teleelch Radio Marca queremos compartir con vosotros los mejores deseos en estas fechas. Porque esta Navidad va a ser muy especial. Jingle bells, jingle bells. Y que el 2023 sea un año en el que se cumplan vuestros sueños. Un año próspero y cargado de sonrisas para todos. En el que te contemos buenas noticias, las que te gustaría escuchar. Desde Teleelch en Radio Marca, os deseamos feliz Navidad y un gran 2023. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Pues lo hemos dicho al principio del programa La Glorieta, hoy a las 9 comienza ese sorteo extraordinario de Navidad, seguido por millones de españoles. Es un día muy esperado, es el más señalado y el que para muchos inicia o marca el inicio de las fiestas navideñas. Los ilicitanos nos gastamos una media, les estamos contando, en este sorteo de Navidad de unos 70 euros. Claro que hay muchos que llevan más décimos y otros menos. Y las ventas, según el delegado de la Lotería y Apuestas del Estado en Elche, Santiago del Pozo, se han incrementado en un 2,14% con respecto al año anterior. Y la terminación más buscada es el 2, coincidiendo con el año o la fecha en la que estalló la guerra en Ucrania. También hoy les estamos contando que la Real Academia de la Lengua Española ha incorporado al diccionario por fin el término de palmerero-palmerera, en reconocimiento a uno de los oficios más antiguos, tradicionales, que ha sido clave, el de palmerero, para el desarrollo del palmeral histórico patrimonio de la humanidad. Y por otro lado, ayer la concejal de Educación anunció que las obras del nuevo edificio del Colegio Las Bayas van a comenzar en enero, y reconoció que este año los proyectos del Plan Edifican se han demorado más de la cuenta por el incremento de los precios. Además, el aeropuerto de Elche va a contar en primavera con una zona de aparcamiento express donde se podrá parar 10 minutos para llevar o recoger a los pasajeros. Y por otro lado, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, AETE, ha mostrado su preocupación por la falta de taxis en el municipio durante estas fiestas navideñas, y por eso reclama al ayuntamiento soluciones, y además de forma urgente. Y el alcalde se comprometió ayer con los vecinos de Bonavista a licitar las obras de la instalación del alumbrado público en 2023, y anunció además que va a destinar 100.000 euros para arreglar el asfaltado de las calles más deterioradas de esta urbanización. Y la Universidad Miguel Hernández de Elche, al igual que el Ayuntamiento, ha tenido que encajar el impacto negativo que la inflación ha tenido en sus cuentas anuales. Para el próximo año ha aprobado un presupuesto de 128 millones de euros. El Belén viviente de la Asociación de Pobladores vuelve este año a la zona de Traspalacio. Se inaugura el domingo, el día de Navidad, el 25 de diciembre, y terminará el 6 de enero, el Día de Reyes. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol va a conocer mañana a su rival para el siguiente partido de Copa del Rey. Y ahora el equipo de Machín pues ha comenzado a entrenarse para conseguir el próximo objetivo: ganar el 29 de diciembre al Atlético de Madrid en el Metropolitano, si quiere tener posibilidades de continuar en Primera División. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. De los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Activa FM. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. El Ayuntamiento de Elche ha conseguido de los fondos europeos casi 10 millones de euros para acometer un importante y ambicioso proyecto, la rehabilitación de todo un barrio, el de Porfirio Pascual. El pasado viernes, el consejero de Vivienda y el alcalde se reunieron con los vecinos para darles los detalles de esta actuación urbanística, que parece que avanza en su tramitación administrativa, porque ayer mismo anunciaron que en la plataforma de contratación ha salido a licitación la asistencia técnica y la dirección del proyecto de obra. Además, ayer en el Pleno se modificó la ordenanza municipal para permitir colocar los ascensores en el exterior de los edificios. Pues bien, para hablar de este proyecto queremos conocer la opinión

Sponsors oficiales: Ernesto Joyero, Restaurante La Posada, Piscinelia, Juanfran Asencio, Elche Vilas, Amalsol, Método Cristina Petrati, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor y Grupo Paredes Automoción. Colaboran Conciénciate, Pantatronic y Ayuntamiento de Elche. Un minuto para llegar a las 8:30, media hora para llegar a una hora que... Paco Gómez, buenos días. Hola, Ros, buenos días. A una hora que no me gusta, porque a las 9 de la mañana comenzamos a ver que nuestros sueños de ser millonarios o de tener algo más de dinero en la cuenta corriente se desvanecen. Bueno, no, a ver, todo lo contrario, hay que tener mucha ilusión de que este año sí. A mí cuando llega este día, la noche anterior empiezo a pensar, bueno, y si me toca esto, es verdad, qué hago maravilla. Esto y lo otro, pues no me quites eso. Luego a partir de las 12 la una, que ya no te haya tocado nada, pues diremos que tenemos mucha salud, pero bueno, que pues hay sí. Que tener ilusión, hay que ser positivo. Nos quedaremos con la salud y vamos a ver si podemos dar esa noticia de que Elche recibe un primero, segundo, tercero, cuarto y hasta un quinto premio, que los llevamos recibiendo desde hace muchos años, esos quintos premios, pero desde el 99 que el gordo íntegramente no ha caído. Bueno, pero hoy va a ser un gran día, ya verás. Sí, estaremos el despliegue en esta radio, al igual que en televisión, va a ser un esfuerzo, estaremos muy atentos al sorteo y cada vez que se produzca un premio lo daremos aquí en directo. Paco, y en cuanto al Elche Club de Fútbol, hoy, jueves 22 de diciembre, pues han escogido este día para, por ejemplo, inaugurar su tienda oficial. Sí, lo has dicho en la crónica. Sí, hoy a las 10 se inaugura la tienda oficial del Elche Club de Fútbol. Para ver si les toca a ellos la lotería. Bueno, la verdad es que va a ser, a diferencia de lo que tenían hasta ahora, un gran escaparate porque... además de mucho más moderna y visual, está en la fachada principal, junto a la entrada de la puerta cero, y es lo primero que ves cuando llegas al estadio. Se ha quedado bastante bien, y bueno, pues a partir de hoy a las 10 que se inaugura, los aficionados del Elche pues ya saben que tienen ese punto de venta, de merchandising, de equipaciones, y bueno, yo creo que lo han hecho con toda la estrategia y miramiento de cara a las Navidades, ¿no? Sí, a ver si la pedrea también nos devuelve algo de lo que hemos invertido. Paco, y lo importante, la pregunta del día, ¿cómo está Josan? Pues Josan tiene una lesión en el aductor. La buena noticia es que descartamos una lesión grave, no hay nada de rodilla. Al final se quedó en esa roturita en el aductor. La mala noticia es que va a estar entre 3 semanas y 1 mes de baja. Uf. Es decir, que se pierde el partido contra el Atlético de Madrid, el de 16avos de final de la Copa del Rey, que mañana se sabrá el rival, el del Celta de Vigo, y veremos si llega el del 16 de enero contra el Cádiz. Ahí estaría más o menos en los plazos justitos. Así que, bueno, es una mala noticia, porque una lesión siempre es una mala noticia, pero dentro de la gravedad que pudo ser viendo la imagen, pues al final hay que decir que ha tenido suerte, ¿no? Pero para Pablo Machín es otro hándicap. Si ya tenía en la banda derecha a Paul Lirola con lesión, ahora Josan pues se queda prácticamente sin banda derecha, sin carrileros derechos. En la izquierda otro tanto de lo mismo, tiene la fractura de muñeca de Nico. Vamos a ver si pudiera jugar con alguna especie de protección o veremos el tiempo de baja. En esa banda también hasta el 1 de enero Lautaro no va a poder jugar, es decir, que no podrá jugar frente al Atlético de Madrid. A ellos hay que unir a John Chetaulla, que es central. Es decir, que las malas noticias para Machín es que en las posiciones donde menos tenía, se siguen cayendo jugadores. Vaya, ¿y qué va a hacer Machín? ¿Os ha desvelado de qué jugadores va a poder contar para sustituir estas bajas tan importantes? Pues tendrá que inventarse y recomponer y adaptarse. Palacios, que es el único lateral derecho que tiene, que lo estaba utilizando de central, lo tendrá que utilizar de lateral derecho. Y como centrales, ahora que se están recuperando, ya se han recuperado Diego González y Rocco, aunque no creo que sean de su total confianza, pues tendrá que echar mano de ellos. Es que no le queda otra, y más jugando como él juega con 3 centrales. Uh-huh. Más que nunca, el entrenador y todos yo creo que piden a gritos fichajes en defensa, 2 centrales y posiblemente algún hombre de banda, aunque bueno, los lesionados se van a ir recuperando, ¿no? Pero claro, si el técnico echa sus cuentas y quiere pues intentar empezar a sumar puntos desde ya, cuantos más y mejores tenga, mucho mejor. Es que antes de las lesiones era un problema de calidad el fichar, ahora ya es un problema de cantidad, porque de 23 jugadores, si quitamos a 5 bajas, le quedan 18. O sea, 18 es justo los que juegan más los 5 cambios. O sea, que va muy justo para el partido frente al Atlético de Madrid. Y claro, Machín dirá, vale, exigirme, pero darme también. Exigirme resultados, pero darme material humano, ¿no? Para poder llegar en garantías. Así que bueno, una semana queda para ese partido frente al Atlético de Madrid. Antes, mañana a las 12:30 se sortearán los 16avos de final de la Copa del Rey, pero ya toda la atención y los focos están puestos en el Metropolitano. Y quedan ya muy pocos días para Nochebuena y Navidad, Paco. Cristian Bragarnich, una curiosidad que tengo. ¿Os suele felicitar por Navidad a los medios de comunicación? Desde no, que está, nada. ¿O suele felicitar a la afición? No, personalmente no. El club sí que, por ejemplo, ayer a través de su departamento de prensa pues nos mandó una felicitación a través de WhatsApp uh-huh. y de mail, pero bueno, fue el departamento de comunicación. ¿Y qué tal la felicitación? Bien, pues típica sí. navideña. ¿El centenario se viene reflejado? Sí, va dentro de lo que es esa tarjeta navideña virtual. En este año del centenario especial, efectivamente, sí que está. Pero vamos, lo que es Bragarnich a nivel personal, ahora que lo preguntas, no. Andará perdido, porque claro, en Argentina, tú sabes, los millones de personas argentinas que todavía están festejando lo que consiguieron en el Mundial de Qatar. A alguno hace cinco días que en su casa no le ven el pelo. Lo de Argentina es brutal. O sea, cómo se vive el fútbol, 5 millones de personas. Veíamos que algunos se tiraban de los puentes intentando llegar al autobús. Bueno. Rescate por helicóptero a los jugadores. Claro, no podían acceder a donde se estaba previsto que accedieran. Era imposible, a la plaza del obelisco no llegaron, que van a llegar, pero sí era increíble una marea humana que no dejaba pasar al autobús. Pero vamos, espectacular. Lo de cómo se vive el fútbol en Argentina es una pasión tremenda. Bueno, pues que lo disfruten. Que lo disfruten. Nosotros también lo vivimos con intensidad, pero no con tanta locura. No, aquí se vive de otra manera. Aquí hay mucha pasión y fue el primer mundial en 2010 y hubo marea humana y tal, pero el autobús podía pasar. No era la locura que hay en Argentina, ¿no? En esos países, Argentina, Brasil, es que el fútbol es una religión. Es más que aquí. Pues Paco, que nos toque la lotería. Eso es. Eso en es lo esta importante. Ciudad, que toque la lotería a quienes más lo necesiten, que tengamos salud y pásatelo bien en estos días. Mañana volveremos a hablar, mañana viernes. Mañana vamos ya. A ver el sorteo, porque es la noticia en la que también tenemos ese segundo sorteo de Copa del Rey. El sorteo de hoy es el de Navidad y mañana el de Copa del Rey. Y mañana recordamos que haremos nuestros programas a partir de las 10 de la mañana. Es muy importante. Sol y Navidad. Lo haremos desde la plaza del Ayuntamiento, desde la plaza de Bikes. Y bueno, pues allí estaremos recogiendo alimentos, que este año vamos a superar con creces las 2 toneladas largas que recogimos el año pasado. Fíjate, con esas palabras me quedo, Paco, porque nos toca la lotería todos los años con Sol y Navidad. Es ejemplar la respuesta solidaria de las empresas, de nuestros colaboradores, telespectadores, oyentes... Así es, ...que así dejan es. Pues esos alimentos no perecederos o en las instalaciones de Teleelch o en la Plaza de Baix, que es donde mañana Rosa Lucas estará al frente de todo el equipo de la radio para realizar ese programa solidario. Tú lo has dicho, nos toca la lotería cada día con los oyentes y telespectadores que tenemos. Gracias. A ti, Ros. Venga, hasta luego. Y también nos ha tocado la lotería en cuanto a la previsión meteorológica, porque es el primer día de invierno y fíjense, vamos a tener temperaturas primaverales. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, comenzamos el primer día del invierno astronómico con ambiente soleado, temperaturas primaverales y viento moderado de poniente. Durante esta madrugada ya nos ha acompañado el viento flojo de poniente que nos ha dejado temperaturas elevadas mínimas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, no han bajado de los 16 grados, salvo en el sur del Camp d'Elx donde se han alcanzado valores en torno a los 12-13 grados. Para hoy, ambiente soleado con algún intervalo

8 y 48 minutos de la mañana, después de conocer la información sobre el tráfico a tiempo real en la ciudad, vamos a conocer las principales portadas de los diarios nacionales en este día del sorteo de la extraordinario de Navidad. Hay dos noticias que se repiten en todas las portadas y una fotografía también, la del viaje de Zelensky a Estados Unidos. El País refleja en portada a Zelensky recibido por Joe y Jill Biden ayer en la Casa Blanca y titulan: Biden respalda a Zelensky en su búsqueda de paz. El líder ucraniano recibido en la Casa Blanca en su primera salida del país, Estados Unidos enviará a Kiev misiles de largo alcance. ABC también recoge en portada esa fotografía. Zelensky se planta en la Casa Blanca para volver con los misiles anti-Putin. Consigue que Biden amplíe su ayuda militar a Ucrania con más dinero y el sistema de defensa antiaérea Patriot, con el que anular los bombardeos rusos. El Mundo, en portada, Biden arma a Zelensky para conseguir una paz justa. En su viaje a Estados Unidos, el primero desde el inicio de la guerra, el líder ucraniano logra baterías Patriot y bombas guiadas por GPS, mientras Putin ordena aumentar sus tropas un 30%. Y La Razón habla de que Biden blinda a Zelensky con misiles Patriot. Así recogen los principales diarios la noticia de Zelensky y Biden, de esa reunión mantenida ayer en la Casa Blanca. Y en cuanto a nuestro país, pues la noticia del día, que se repite también en todas las portadas, es que el Constitucional ha vuelto a rechazar los recursos presentados, las alegaciones presentadas por las dos cámaras, el Congreso y el Senado, y por la Fiscalía. ¿El País qué dice? Pues que el Constitucional rechaza dividido los recursos de la Fiscalía y las dos cámaras. El Ministerio Público pidió apartar a dos magistrados conservadores del Constitucional. En el periódico El Mundo nos trae en portada la noticia que el Constitucional mantiene la paralización del plan de Sánchez para controlarlo. Y en la razón dice que el Constitucional desoye al Senado y mantiene la suspensión de la reforma. También hay otras noticias en portada, como ABC, que nos trae que el nuevo modelo universitario se somete a las demandas nacionalistas. La ley que se aprobará hoy en el Congreso borra cualquier alusión al territorio nacional y rebaja los requisitos para ser inspector. Se rompe el sistema de equidad entre las comunidades al fraccionar la gestión de las becas en 17 sistemas diferentes. Esa es la información que trae ABC, el segundo titular del ABC en portada, y El Mundo nos dice que vuelve a hablar del caso de corrupción Azub. Dice: el tesorero del PSOE de Valencia amañó contratos en la etapa de Puig. Ya he hablado con el jefe. La Guardia Civil acredita que José María Cataluña intermedió en contratos con el Ejecutivo actual, intercambió mensajes con el empresario Enrique Gimeno sobre gestiones para conseguir licitaciones públicas. Y La Razón, en portada, nos dice que el Gobierno lanza un plan de ataques personales contra Feijóo. Y El País, que la pesadilla en la factura de la cena de Navidad es algo real, porque productos como el cordero, el besugo y los polvorones disparan sus precios. Estos son algunos de los titulares que nos traen hoy en portada, hoy 22 de diciembre, los principales diarios del país. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida enchufable o 100% eléctrica.

El aeropuerto además contará en primavera con una nueva zona de aparcamiento express, donde se podrá parar 10 minutos para llevar o recoger a los pasajeros. Y por otro lado, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, AETE, ha mostrado su preocupación por la falta de taxis en el municipio durante estas fiestas navideñas, por lo que ha reclamado al Ayuntamiento que busque soluciones urgentes. Y el alcalde se comprometió ayer con los vecinos de Bonavista a licitar las obras de la instalación del alumbrado público a principios de 2023 y anunció además que va a destinar 100.000 euros para arreglar el asfaltado de las calles más deterioradas. Y la Universidad Miguel Hernández de Elche, al igual que el Ayuntamiento, pues ha tenido que encajar el impacto negativo que la inflación ha tenido en sus cuentas anuales. Para el próximo año ha aprobado un presupuesto de 128 millones de euros. Y el Belén viviente de la Asociación de Pobladores ya está preparado, se está montando y vuelve a la zona de Traspalacio. El 25 de diciembre se inaugurará con la representación bíblica de la Sagrada Familia. Y el 6 de enero se cerrará con la representación de la adoración de los Reyes Magos. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos está contando que el Elche ha escogido este jueves para inaugurar su tienda oficial en el Estadio Martínez Valero y nos ha contado también las declaraciones de Pablo Machín de cómo se está preparando para que el equipo, sus jugadores, puedan ganar el próximo jueves al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y mañana viernes conoceremos el rival del Elche en el próximo partido de Copa del Rey. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 9 de la mañana y el telón ya se ha levantado en el Teatro Real de Madrid para asistir. Estamos asistiendo a una nueva función del sorteo extraordinario de Navidad. Este año hay más décimos y más premios. Más pedrea. Se han emitido 180 millones de décimos y se van a repartir 2.520 millones de euros en premios. Se mantienen los importantes, esos no cambian, son iguales que el pasado año y que el anterior. El primer premio, el gordo, será de 400.000 euros al décimo. Aquí estamos escuchando los aplausos porque las bolas de los premios ya se están colocando en el bombo, se acaban de colocar. Y el segundo premio estará dotado con 125.000 euros al décimo, el tercero con 50.000. Seguirán habiendo dos cuartos premios con 20.000 y ocho quintos de 6.000 euros. En Elche, los ilicitanos nos hemos gastado una media de 70 euros. Nos jugamos tres décimos y medio y las ventas en la delegación ilicitana han aumentado en un 2,14%, según nos comentó el delegado de Loterías y Apuestas del Estado, Santiago del Pozo, aquí, en el programa La Glorieta hace dos días. Hay un incremento del 2,14% y el nivel de participación de las personas que pueden jugar, todos recordamos que los menores no pueden adquirir ningún tipo de décimo, el 12% de participación, que eso trasladado a lo que es el porcentaje de adquisición de décimos propiamente dicho, salimos a unos 3, una media de 3, 3,5 por persona. Sí es cierto que hay gente que pues juega mucho más décimos y por las que no, ¿vale? Las que entran por las que salen. Y la terminación más buscada ha sido la que acaba en 2, coincidiendo con el año o la fecha en la que estalló la guerra en Ucrania. El 1 ha sido la terminación que menos veces ha salido, seguida del 2 a lo largo de la historia de este sorteo, que es tan esperado por millones de personas en España, pero también de parte del extranjero, ya que cada vez son más los turistas los que compran en verano el décimo de este sorteo extraordinario de Navidad. Ahí está. Que lo tenemos, el sonido de lo que está ocurriendo en el Teatro Real de Madrid y retransmitido en directo por Televisión Española, por la 1, es el sonido que estamos teniendo de fondo, porque tenemos que estar pendientes de las bolas. Y ayer, en Twitter, hablamos de otra muy buena noticia. El Ayuntamiento avanzó

Y la Universidad Miguel Hernández ha aprobado un presupuesto para 2023 de 128 millones de euros, el más difícil de cuadrar de los últimos años por el contexto actual de aumento general de los precios que ha obligado a las actualizaciones de los salarios y al incremento de los costes de bienes y servicios. El próximo año se destinarán más de 12 millones de euros a la investigación, 3,1 a las acciones de enseñanza universitaria e innovación, 12,5 a inversiones directas relacionadas con las obras de construcción y adecuación de los campus. Y la denominación de origen de la Granada Mollar ha convocado una nueva edición del concurso de cocina creativa con Granadas de Elche. El certamen repartirá 2.500 euros en premios y los cuatro finalistas elegidos por el jurado presidido por la chef Susi Díaz elegirán el mejor plato en la final que se va a celebrar el 26 de enero en el restaurante La Finca. Y la Asociación de Pobladores ya tiene todo preparado para inaugurar este domingo el Belén viviente en la zona de Traspalacio, con una representación bíblica, la llegada de la Sagrada Familia. Un Belén viviente que finalizará el 6 de enero con la representación de la Adoración de los Reyes Magos. Escuchamos a Pau Sempere, presidente de la asociación. Afrontamos este Belén de una manera un poco diferente a todos los otros años, porque el año pasado aún había COVID, aún era un poco complicadete, y bueno, es verdad que lo montamos en el mismo sitio, pero algunas cosas no las pudimos llevar a cabo y fue un poco un Belén a medias, digamos. Así que este año sí que podemos montar el Belén viviente bien. Y terminamos con los premiados, los ganadores del Festival de Cantautores que se celebró el pasado sábado en el Gran Teatro. Alba La Merced se llevó el primer premio. El segundo quedó para el artista Álvaro José Ruiz, mientras que la mejor canción en valenciano fue para Sandra Bautista y la mención al mejor acompañamiento musical la recibió Alejandro Hurtado. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El pasado sábado se celebraron las elecciones a decano del Colegio de Abogados de Elche con la presentación de hasta tres candidaturas y con una alta participación. Más de la mitad del censo fue a votar. Los resultados fueron ajustados y finalmente salió elegido Diego García. Con estas elecciones ha comenzado un nuevo mandato en el Colegio de Abogados de Elche, poniendo fin a los 8 años del actual decano Vicente Pascual, quien ha estado casi 2 décadas en la Junta de Gobierno. Hoy toca hacer balance con él, pero primero hablemos de los resultados. Vicente Pascual, muy buenos días. Buenos días, Rosmarie. Bien, las elecciones del pasado sábado, ¿qué valoración hace de los resultados? Pues yo hago una valoración muy positiva. Era quizás mi última gran preocupación en el colegio. Yo quería que hubiesen unas elecciones que fuesen ejemplares, que fuesen limpias, y en las que todo el mundo tuviese las mismas oportunidades. Y te debo decir que ha sido unas elecciones con 3 candidaturas, en las que se ha producido un hecho que es casi excepcional en la abogacía española, que ha votado más del 50% del censo. Hace escasamente 20 días en Valencia votó un 14% del censo. Ayer votaron en Madrid, aún no ha terminado el recuento, o al menos yo no lo he podido ver. Esta mañana a las 8, cuando he mirado los datos del Colegio de Madrid, aún estaban recontando. Pero miraremos cuál ha sido el censo. Desde Madrid yo recibía un mensaje de la antigua decana, de Sonia Gumper, sorprendiéndose y felicitándome por la altísima participación de los compañeros. Y a esa alta participación yo además también quiero añadir que, bueno, con las dificultades que todo el que haya participado en una mesa electoral, en las elecciones, que tantísimos ciudadanos participan en ellas cuando llegan elecciones políticas, pues se sabe eso, que cuando llega el recuento llegan los nervios y se discute si un voto es nulo, si es válido, si no sé qué. Y muchas veces se consignan, como tantísimos ciudadanos que han sido presidentes de mesa y se ha puesto, pues tal interventor protesta, se queja, dice que aquí ha habido este defecto. Cuando terminó el recuento en nuestro colegio, el sábado a las 10:05 de la noche, habían habido una serie de votos en blanco, nulos, y una vez que estuvieron los resultados, que a mí me parecían claros, pregunté a los tres interventores de las tres candidaturas si alguien formulaba alguna protesta, si tenía alguna reserva, si iba a hacer algún tipo de impugnación, o si podíamos todos ya firmar el acta, dando los resultados por definitivos y bueno, introduciendo, pues digamos, más serenidad y más tranquilidad en el colegio. Y todos, a la primera respuesta, sin dudarlo, dijeron que por supuesto, que estaban todos conformes con el resultado al que habíamos llegado, con lo cual, para mí, elecciones ejemplares. Importantísima participación y absoluta tranquilidad y corrección de todas las candidaturas en el recuento y la aceptación de los resultados, con lo cual no puedo estar más que contento. Supongo que la alta participación vino motivada por que se presentaron hasta tres candidaturas, algo insólito en la historia de este colegio. Bueno, pues a primera vista podríamos pensar eso, pero en Madrid se presentaron ayer más de tres candidaturas y a lo mejor no pasan del 10% de participación. La alta participación es porque yo creo que tenemos un colegio muy vivo, con mucha participación, donde los compañeros se interesan por los asuntos colegiales para alabarlos o para criticarlos, y tan valiosa es la participación cuando se felicita que cuando se critica. A mí además me cabe el orgullo de que en todas las candidaturas habían personas a las que yo les había abierto el colegio y ostentaban posiciones de responsabilidad, no en la Junta de Gobierno, pero sí en la dirección de determinadas secciones del colegio. Y yo creo que cuando se abren las puertas de par en par y cuando se hace evidente a lo largo de bastantes años que el colegio es de todos y que se puede participar en él sin ningún problema, sin más límite que el de las buenas formas y la buena educación, pues la gente participa y cuando llegan las elecciones, como le gusta participar, pues se presentan las candidaturas, cosa que está muy bien. Bueno, ha dicho que es un colegio muy vivo, pero ¿por qué desapareció la agrupación de jóvenes abogados? Bueno, porque la vida es complicada y especialmente en la edad joven, pues surgen proyectos, iniciativas, necesidades vitales, que hace que en la juventud, cuando se toman las grandes decisiones y se dan los grandes cambios de rumbo y de orientación en la vida personal y profesional. Entonces, en nuestro caso, fue simplemente que llegó la epidemia. Con la epidemia, la Junta de Gobierno trabajó al 200%, aprendió un montón de cosas que desconocía, como el uso de las videoconferencias, las reuniones se sucedían una tras otra para resolver un montón de problemas que hubieron durante la epidemia. Tener en cuenta que había que garantizar el derecho de defensa a los detenidos, tenía que seguir funcionando las guardias, la asistencia al detenido. Yo recuerdo el detalle simpático de uno de los abogados de oficio, de los primeros que intervino, que cuando les dimos un reconocimiento por parte del Consejo General de la Abogacía Española, dijo que como a él le tocó el primer día, se llevó una mascarilla que le había cedido un amigo suyo que era veterinario. Hasta eso llegamos, porque hubo momentos en que no sabíamos a dónde acudir. Bueno, y en ese contexto, pues la agrupación, por el motivo que sea, tras declararse el estado de la epidemia, pues tuvo un acto en los primeros días del mes de abril o últimos de marzo, no recuerdo bien, y ya no hubo más actividades. Pero bueno, yo lo acepto dentro de la normalidad de la vida, y por el cariño que yo le tengo al movimiento de la joven abogacía, yo espero que el nuevo decano, seguro que lo va a hacer, seguro que se preocupará no de montar la agrupación, que eso le corresponde a los jóvenes. Las agrupaciones nacen y mueren cuando los jóvenes quieren, pero sí de abrir las puertas y facilitar los cauces, estoy seguro que lo hará, como yo lo intenté hacer y como lo intentamos hacer todos. Pues, ¿qué logro destacaría de estos 8 años de mandato? Uy, pues es complicado volver la vista atrás y ver qué logro destacaría más. A ver, yo tengo el defecto de darle mucha importancia a los temas económicos. Yo creo que el colegio que nos encontramos hace 17 años, incluso el que yo me encontré cuando llegué a ser decano hace 8 años y el de hoy, económicamente tienen poco que ver. Económicamente tienen poco que ver. Nuestro colegio hizo, de la mano del decano Basilio Fuentes, una obra excepcional, que se encuentra muy cerca de los estudios de Telelch y al lado de Santa María. Una obra excepcional que tiene pocos equivalentes en la abogacía española. En sus instalaciones hay un salón de actos que no hay ninguno igual en la abogacía española. Es con diferencia el mejor. Eso que se concibió, yo creo que en la cabeza de Basilio Fuentes, se concibió en una época en la que el colegio tenía unas fuentes de ingresos que permitían tranquilamente pagar ese colegio. Después, por razones completamente ajenas al Colegio de Abogados de Elche y al decano que hizo ese colegio y que tienen que ver con la legislación general del país, las fuentes más importantes de ingresos se cegaron, se bloquearon, y cuando se había terminado el colegio, pues había una situación económica de muy difícil solución, de muy, muy difícil solución. Y yo quiero decir que durante mis 8 años de mandato han tenido que pagar deudas. Se han amortizado anticipadamente 750.000 euros de hipoteca, se han congelado o reducido las cuotas, es decir, que hemos simultaneado la reducción de cuotas con el pago de endeudamiento atrasado, y prácticamente la nueva Junta de Gobierno que llega se encuentra con un colegio que está prácticamente pagado. Paralelamente a todo eso, a ver, hay cosas que yo creo que son históricas en nuestro colegio, como la participación del colegio en el máster de la abogacía en pie de igualdad con la Universidad Miguel Hernández de Elche, que eso es algo trascendental, porque facilita la formación a los futuros abogados y vincula a esos futuros abogados con nuestro colegio. También participa el colegio en el máster de abogacía que hace la Universidad Cardenal Herrera CEU. Y ese ámbito de la formación de los futuros abogados ha corrido paralelamente con la formación de los actuales abogados, mediante la realización de un sinfín de cursos, que además en la época de pandemia hemos hecho de la crisis una oportunidad. El Colegio de Abogados de Elche, cuando empieza la crisis, no sabíamos lo que era una videoconferencia, no sabíamos lo que era Zoom, lo que era Teams, lo que era Webex, no sabíamos lo que era eso. Eso era cosas para los nativos digitales que se movían con los cacharritos electrónicos. Nosotros hoy día nos hemos dotado ya de una plataforma de formación, de una aula informática de formación, a través de la cual los compañeros se pueden matricular en un curso, acceder a todos los materiales del curso, en el futuro ver la grabación de las ponencias, de las conferencias que se han celebrado, descargarse el título de ese curso y pagar el curso. La verdad es que decimos que necesitamos juzgados, necesitamos jueces, pero lo que realmente la base está en que necesitamos abogados bien formados para resolver muchos conflictos y para reducirlos. Claro, al final la solución de un conflicto siempre es tributaria del trabajo de los abogados que han intervenido, porque el juez no se inventa la solución, no se la puede inventar, no puede hacer cosas a su aire, al margen del proceso. Son las partes dirigidas por sus abogados quienes se enfocan con la demanda y la contestación, con el escrito de acusación, con el escrito de defensa, enfocan el problema, lo sitúan jurídicamente, lo perfilan jurídicamente y le dan dos puntos de vista distintos al tribunal, que al final acaba acogiendo unas u otras tesis y también, lógicamente, aportando de su propia cosecha los matices y las correcciones que considere convenientes. Sin duda nos quedamos con esos dos logros: sanear las cuentas de un colegio y apostar por la calidad en la formación de los abogados. Y Vicente Pascual, ya que lo tenemos aquí, no hay mucho tiempo, pero ¿qué opina de lo que está ocurriendo en este país, de esta grave crisis institucional por la paralización del Tribunal Constitucional, de esa reforma, de esa tramitación parlamentaria para reformar el Código Penal? A ver, yo lógicamente tengo mi opinión personal, porque todo el mundo tenemos nuestra opinión personal, pero yo vengo aquí como decano del Colegio de Abogados y yo no debo de dar mis opiniones personales. Lo que creo que sí que puedo hablar es de hechos objetivos y que creo que además están mucho más allá de las opiniones políticas de cualquiera. Yo creo que como jurista que todo el mundo debemos de cumplir las leyes. A mí me parece que es un principio elemental. Todos tenemos que cumplir las leyes, especialmente aquellas personas que dedican su vida a exigir que los demás las cumplan. Como quien exige que los demás cumplamos las leyes, no se va a aplicar la misma regla a sí mismo. Al margen de lo que del debate político del que ya informa la prensa y del que yo no debo de hablar, a mí lo que sí me parece es que es algo absolutamente inaceptable que la Constitución no esté siendo cumplida y que, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, 4 años después de haber caducado los cargos, haya una serie de personas que siguen ocupándolos. Yo creo que eso es inaceptable. Y el Tribunal Constitucional, yo lamentaría mucho que siguiese por el mismo camino. Yo no voy a decir cuál es la solución, porque eso ya es dar una opinión política, pero lo que sí que digo es que es completamente inaceptable que personas que son juristas profesionales, que se pretenden de reconocido prestigio, que detentan importantísimas instituciones del Estado, que son cruciales en la arquitectura constitucional de nuestro país, que estén tranquilas después de 4 años de tener caducado su cargo. Yo no podría hacerlo. A mí me vence mi cargo. Yo tomé posesión en febrero o marzo del año, que sería, hará 4 años. Sí. Hará 4 años en febrero o marzo. Y yo a la vuelta de verano ya empecé a trabajar con las elecciones para que me sucediese quien tocase. Y saliese quien saliese y fuese de mi gusto o no lo fuese. Porque quienes nos dedicamos a hacer que otros cumplan las leyes, lo primero que tenemos que hacer es aplicarnos la regla y cumplirla nosotros. Y yo me temo que eso hoy no está ocurriendo. Pues sí, está ocurriendo en el Colegio de Abogados, Vicente Pascual. Usted terminará su mandato cuando Diego García, el que ha salido elegido, tome posesión. ¿Cuándo ocurrirá eso? Los estatutos, nuestras leyes, dicen que la toma de posesión del decano electo o de la decana electa es en el primer trimestre del año. Yo en mi vida profesional, que ya lleva 43 años como abogado en Elche, he conocido 2 tomas de posesión, porque la anterior fue la de don Basilio Fuentes, que se produjo en el año 1962. Yo tenía 6 añitos y esa no la conocí. Pero nuestros estatutos dicen que la toma de posesión se produce en el primer trimestre del año. Tanto Mari Carmen Pérez Cascales como yo tomamos posesión coincidiendo con el día en que el colegio celebraba la festividad de San Raimundo de Peñafort, que no es una fecha fija del calendario, que aproximadamente se sitúa entre las últimas fechas del mes de febrero y las primeras del mes de marzo. Y yo creo que aproximadamente serán esas fechas. Esta entrevista se grabó ayer. Ayer miércoles, se emite hoy jueves, así que Vicente Pascual, no sé si habrá tenido tiempo, creo que no ha tenido tiempo de hablar con el decano electo, el que su sustituto, Diego García, pero ¿qué consejo se le puede dar? Y con eso terminamos. A ver, yo tuve oportunidad de hablar y de felicitarle cuando terminó el escrutinio. Después fue el sábado ya muy tarde por la noche, yo después el domingo salí de viaje porque tenía actividad profesional fuera de Elche el lunes a primera de la mañana, volví anoche y no he tenido tiempo de entrar en detalles con mi compañero, que además a iniciativa suya me emplazó para después de las fiestas de Navidad. Consejos, a ver, yo no creo que deba dar consejos a nadie, porque como decía un buen amigo mío decano, lo que tienen los colegios de abogados es que todos somos abogados, todos tenemos las mismas capacidades, los mismos conocimientos, no se necesita de consejo. Si en algún momento el nuevo decano necesita algo de mí, evidentemente lo va a tener de manera incondicional, pero yo no quiero dar consejos que pueda parecer que le marco el camino a nadie, porque no lo debo de hacer. Yo creo que tengo que respetar que mi tiempo fue el que fue, terminará dentro escasamente de un par de meses y hasta ese día yo seguiré en ejercicio de mis funciones y lo voy a hacer como hasta ahora lo he hecho, pero a partir de ese día lo que tengo que hacer es pues respetar la libertad del nuevo decano como mi predecesora respetó la mía y el anterior decano Basilio Fuentes también respetó mis decisiones. Entonces hay que dejar que quien está en el ejercicio del cargo en cada momento tomen sus decisiones de que no hayan aquí ningún tipo de aspirantes a padrinos o tutores, que no, el nuevo decano no necesita ni padrinos ni tutores. Él sabe lo que tiene que hacer. Gracias, Vicente Pascual. Gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La colaboración y el espíritu emprendedor de sus miembros es la clave del éxito de Reimpúlsate, la asociación de más de 50 empresarios y profesionales que de manera periódica se reúne para desarrollar su red de contactos y generar negocio con más de 5.500 referencias profesionales y 4 millones de euros generados. Visita nuestra web reimpulsate.org. Reimpúlsate, colaborando para el éxito. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo de Latic Go Balonmano Elche en Teleelch. En Navidad, Tiendas Anticrisis El Castor se supera a sí misma. Ahora también alimentación. 6 botellas de agua de manantial de litro y medio por 1 euro. 1 euro, 6 botellas de agua de litro y medio. Y otros muchos productos más. La Navidad se vive en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Finca La Llaguna by Pilsel Restauración te desea felices fiestas y próspero 2023 y te recuerda que ahora puedes reservar tu cena de fin de año por todo lo alto. Fin de año en Finca La Llaguna con Pilsen Restauración. Haz tu reserva en el 965 43 16 81. Un fin de año inolvidable. Canta número Daniela Labor de Valverde. Canta premio Francisco Moreno Durán. Extrae número Adam Lucas. Bueno, pues son las 9 y 40 minutos de la mañana. Nosotros seguimos aquí pendientes de la retransmisión en directo que está ofreciendo Televisión Española en la primera cadena del sorteo extraordinario de Navidad desde el Teatro Real de Madrid. Acaba de terminar la primera tabla con 10 alambres. Han salido 2 chicos más, un chico y una chica de los niños de San Ildefonso para cantar pues el primer alambre de la segunda tabla y no ha salido de momento ningún premio mayor. Bueno, el público aplaude, entiendo. Y aquí siguen los niños cantando, las bolas y cantando los premios de las pedreas, de los 100 euros al décimo. Bien, pues también sabemos los datos de este sorteo extraordinario de Navidad. Sabemos que en Elche, en la delegación ilicitana, se han consignado millones de números, millones de décimos, mejor dicho, y ha salido a la venta, según el delegado local de Elche, Santiago del Pozo, se han podido en venta real hace 2 días, iban por 21 millones de euros los que se han gastado tanto los ilicitanos como las poblaciones cercanas, las que conforman la delegación local. 21 millones, lo que significa un incremento del 2,14%. Se han puesto a la venta, según nos comentó Santiago del Pozo, 180 millones de décimos, lo que supone 20 millones más de décimos con respecto al sorteo extraordinario del pasado año. Y en total se van a repartir 2.520 millones de euros en premios. No cambian los premios, aunque se hayan incrementado el número de décimos, no cambian los premios, siguen siendo los mismos. El primero, está dotado con 400.000 euros al décimo, el segundo con 120.000. Son las cifras que tenemos. El tercero con 50.000. Y luego hay dos cuartos con 20.000 y ocho quintos con 6.000 euros. Nos hemos gastado una media de 70 euros, unos tres décimos y medio los ilicitanos. Unos han comprado más, otros menos, pero esa es la media. Y la terminación más buscada ha sido el 2, por coincidir con la fecha del año, o el día, el mes y el año en el que estalló la guerra en Ucrania. Y la anécdota es que el 1 ha sido la terminación que menos veces ha salido, seguida del 2 a lo largo de la historia de este sorteo, que es centenario y que es seguido por millones de personas en España. Y cada vez son más los turistas que vienen a nuestro país y en verano compran también el décimo de este sorteo, del gordo. ¿Y en Elche? Pues en Elche la última vez que tocó el gordo fue en 1999. Cayó una lluvia de millones porque se vendió íntegro en la administración de loterías de la Plaza de Baix. Y desde entonces pues nos hemos tenido que conformar con algunos décimos sueltos del primer premio, aproximaciones o casi siempre con uno de los ocho quintos premios. 69.060.000 euros. Sigue sin cantarse ninguno de esos premios, ni el primero, segundo, tercero, cuarto, ni los quintos. Solo las pedreas. 69.435.000 euros. Pues para ver si nos trae suerte, como ocurrió en 1999, la Glorieta vuelve otra vez a recordarles que en aquel año, cuando tocó el gordo de Navidad en Elche, el anuncio de la lotería era el anuncio del calvo y la banda sonora de ese anuncio, con historias extraordinarias, era ni más ni menos que la música que escogió el director de la película, de la gran película, Doctor Zhivago.